Y que habla un poco del tema de las escuelas rurales y una iniciativa que hubo por allí hace poco tiempo que no fue debidamente promocionada, ¿no? Digo, quizás seguramente era porque no se buscaba que se promocionara esa iniciativa que hablaba un poco de poner en venta los locales escolares que estaban en desuso por ahí en campaña. ¿Es así la cosa? Contanos un poquito en torno a este tema y a la iniciativa que salió después para que esto no sucediera. Bueno, el proyecto de ley de presupuesto que mandó el presidente y los ministros al Parlamento tenía un artículo que originalmente era el 64, que decía que todos los bienes públicos del Estado que estuvieran en desuso podían ser Ah, bien. podían ser vendidos. La única excepción que se decía en ese artículo era si eran, digamos, terrenos, instalaciones que tenían fines de recreación o fines sociales para los funcionarios públicos. Pero bueno, no establecía ninguna otra excepción. Entonces, claro, todo lo que no estuviera fuera de ese artículo, podía ser vendido, sea los terrenos que AFE no está utilizando, que parece que son miles de hectáreas en todo el país, los piquetes de los destacamentos policiales que en campaña muchas veces se han ido cerrando y han quedado pequeñas chacritas, pequeños terrenos en torno a alguna antigua edificación de las comisarías de campaña, o terrenos que pueda tener el ejército, la policía, prefectura, es decir, cualquier organismo del Estado. Y el problema con las escuelas rurales era que desde hace ya unos 5 o 6 años atrás, en el departamento de Cerro Largo, las que quedaron cerradas, se empezaron a utilizar con proyectos productivos. Es decir, con la inspectora departamental se llegó a un acuerdo en poderlas utilizar, esas escuelas, a través de familias, organizaciones sociales, para que siga habiendo algún tipo de actividad en esas escuelas cerradas. O que sirva de vivienda para una familia de la zona que pueda cuidarla, mantenerla, y si llegaba a haber algún niño que la precisara, que se volviera a reabrir la escuela como antes, ¿verdad? Pero bueno, ante este artículo del proyecto de ley de presupuesto, estas familias que están viviendo allí, las asociaciones civiles que desarrollan sus proyectos, bueno, empezamos a decir que bueno, que este artículo podía llegar a rematar las escuelas, porque efectivamente el objetivo que tiene el presupuesto es financiar la construcción de vivienda en los asentamientos. Entonces, todos esos terrenos que el Estado supuestamente no está utilizando, iban a pasarse a cobre para financiar el programa de mejoramiento de barrios, que es de los asentamientos que se construyen, ¿verdad? O sea, de la construcción de vivienda para familias en asentamiento. Y bueno, nos movimos, juntamos unas 6.000 firmas ya hasta el día de hoy, presentamos las firmas en la comisión que estudiaba el tema del Senado, la comisión llamó al presidente CODICEN, a Robert Silva dijo que no era la intención de esta administración vender las escuelas. Pero bueno, atrás de Robert Silva o cuando se vaya Robert Silva, podía venir otra persona y si la ley efectivamente dejaba dentro de la posible venta de las escuelas rurales, la ley manda, ¿verdad? Entonces venía otro administrador y decía, bueno, Robert Silva no quería vender, yo las quiero vender, la ley me habilita, las vendo. Y fíjate, ley sí que en todo el país esta situación, ¿no? Y bueno, y los senadores cambiaron el artículo. Entonces ahora escribieron que ni los bienes inmuebles afectados a las escuelas rurales, ni los bienes del Instituto Nacional de Ciego, ni del Programa Nacional de Discapacitados, se pueden vender. Por lo menos, digo, se minimizó el daño, ¿verdad? Porque, bueno, hay otra cantidad de terrenos públicos que también nos preocupan, ¿verdad? Bien, contanos, Pablo, ya que hiciste mención a esa iniciativa de volver a utilizar las escuelas que, bueno, lamentablemente han quedado en desuso. Y esa experiencia, ¿tenés conocimiento sobre lo que se viene realizando y cómo se instrumentó eso de darle uso a las escuelas y que, bueno, ya que no sirven para la misión que en realidad fueron creadas, que se puedan utilizar para otras cosas que también son muy útiles en campaña y que de repente por allí no hay un lugar determinado donde realizar esas actividades y que se pueda utilizar ese tipo de edificios? Contanos si tenés conocimiento de eso puntual. Sí, a partir de esa experiencia del Cerro Largo, lo que se hizo fue empezar un proceso de regularización de esa situación. Y se logró el año pasado, que el Consejo de Primaria sacara una circular, que se llama la Circular 32, donde establece cómo es el mecanismo. Cuando hay una escuela cerrada, ¿qué hay que hacer? Cuando tiene el cierre definitivo, ¿verdad? La inspectora departamental, vamos a suponer, de Paysandú, tiene una lista de todas las escuelas que son propiedad de primaria. Porque viste, Alexis, que muchas escuelas no son propiedad de primaria, son donaciones de alguna estancia o de algún propietario, y los sucesores o el mismo propietario puede decir, bueno, si se cerró la escuela, el terreno y las instalaciones, ahora vuelven a mi propiedad. Y eso es legal que sea así porque la donación, tiene, por escrito muchas veces esa condición. De que sea para que funcione una escuela, digamos, ¿sí? Exacto. Entonces, si es propiedad pública de primaria, poner en Cerro Largo, hay más de 40 ru escuelas rurales cerradas, pero hay solo 14 que son propiedad de primaria. En esas 14 se puede llevar adelante la circular 32. Entonces la inspectora tiene la lista, vos decís, bueno, yo soy, yo qué sé, de Club Quehuay Canoa, o soy de la Sociedad de Apicultores de Guichón, o de Mano del Uruguay, o de cualquier organización social, o tengo una familia joven y queremos vivir en campaña y producir. Vas a la inspección, presentás un proyecto, ahí se arma la inspectora arma una comisión evaluadora. Capaz que invita a alguien del Ministerio de Ganadería, a alguien, no sé, del MIDE, eso está, digamos, en la competencia de la inspectora o del inspector de Paysandú. Ellos evalúan, ¿verdad?, los proyectos que hay presentados para esa escuela. A veces, acá en Tacuarembó, pasó que algunas escuelas tuvieron solo un proyecto presentado, otras escuelas tuvieron cuatro proyectos. Entonces esa comisión tuvo que hacer una selección y poner una lista. Bueno, este es el que está mejor armado, después viene en segundo lugar este otro. Y bueno, y ese proyecto queda evaluado, vamos a decir, a nivel de Paysandú y señalado cuál puede ser el que va a ser aprobado. Esto va a Montevideo, en Montevideo lo autorizan y firman un comodato. La familia ahí se hace cargo, o la asociación civil, de pagar la luz, el agua, ¿no?, de poner la luz a su nombre, el agua, de ir al BPS. Generalmente los predios de la escuela son chicos, entonces no van a pagar planilla, pero tienen que ir igual a hacer el papeleo al BPS. Y después ahí adentro no se puede hacer ningún tipo de proselitismo, ni religioso ni partidario, ¿verdad? Porque el comodato que va a firmar esa familia o esa asociación va a decir claramente que en el caso de que no se cumplan con los fines que el proyecto presentado establecía, primaria le va a pedir la escuela a esas personas y se lo van a otorgar a otras que quedaron en la lista. Ese es un poco el mecanismo, Alexis. Así que bueno, si en la audiencia hay gente interesada en estos proyectos o quieren acceder a la Circular 32, cualquier cosa nos ponemos a las órdenes, o en la inspección departamental de escuelas de Paysandú, ahí pueden ir a consultar sobre esta normativa. Excelente. Pablo, agradecerte como siempre. Nada, la idea, nosotros cuando planteamos, cuando estuvimos charlando sobre justamente esto que íbamos a hacer, era que las cosas fueran de que se entendieran, tratar de que lo que está escuchando del otro lado entienda claramente cuál es el mensaje y qué es lo que se está diciendo y cómo se está diciendo, sin buscarle demasiado vericuetos a las cosas. Y bueno, evidentemente Esto de parte tuya se está logrando, es clarito. Te mando un abrazo para el martes que viene. Seguramente vendrá por acá y lo tendremos sobre la mesa otro tema de interés como este, como el que.